Para hacer creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Segundo plenario nacional de la Asociación Argentina de Defensores del Pueblo, y estamos precisamente en comunicación directa con quien desempeña estas funciones al frente de la Defensoría Santiagueña, el doctor Martín Díaz Achával. Un gusto, defensor, y le pedimos por favor que nos actúe en este caso en particular de cronista para reflejarnos qué fue lo que ocurrió en esta, este segundo plenario de ALPRA. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por la introducción, por tomarse el trabajo de comunicarse con nosotros. Bueno, la verdad que flojo cronista que tienen, pero voy a tratar de contarles. Tuvimos una reunión interesante, pudimos tratar diversos temas, entre los cuales se han destacado, bueno, al interés de Santiago del Estero, el avance por la causa de la defensa del embalse de las Termas de Riondo y la contaminación de la cuenca Salidulce, el respaldo de todos los defensores a las tareas que venimos desarrollando, tanto de la Defensoría de Santiago del Estero como la Defensoría del Pueblo de la provincia de Tucumán, que en algunas cosas actuamos en conjunto, en otras coordinadamente, pero que venimos trabajando en el tema, la Defensoría de la Nación acompañando a través de sus equipos técnicos, específicamente la gente de Ambiente de la Nación, que siempre nos acompañó en este tema y que también ha tenido una actuación directa en denuncias que han formulado oportunamente ante la Secretaría de Ambiente de la Nación. Y bueno, y aparte de este tema, que es el que nos interesa a los santiagueños, también se han tratado otras cuestiones que no dejan de interesarnos a nosotros, pero que han sido de interés general, entre las cuales yo destaco algo que le interesa a todo el país, que es la temática relacionada con el gas, que oportunamente, justamente, la Defensoría de la Nación gestionó reuniones con Cameron, como Secretario de Energía, y a través de esas reuniones, conjuntamente con el presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, el doctor Sebastián Binagre, que es el defensor de Avellaneda, se estuvieron presentes en energía y nos dieron la información suficiente como para transmitirle a la ciudadanía la situación respecto a las garrafas específicamente, y que es una situación bastante poco feliz, porque muchas prestadoras, muchos vendedores están haciéndolo por un monto superior al que deberían hacerlo, por cuanto en realidad no es la garrafa lo que es social, sino el precio del contenido. Entonces las garrafas de 10, 15 kilos son garrafas que deberían estar vendiéndose al precio que estipula la Secretaría de Ambiente de la Nación, porque el llenado, el gas que va ahí adentro, sale ese precio. El resto es un mero intercambio. No solo las garrafas sociales, o sea, no hay una parte de ese gas que esté subsidiado y otra parte que no. La totalidad del gas está subsidiada, la totalidad del gas está al mismo precio, y el hecho no tiene por qué vender a un precio una garrafa y a otro precio otra garrafa. Los que están vendiendo a diferentes precios están haciendo un trabajo que no corresponde, que no es legal, y que debemos denunciarlo, y que justamente la Secretaría de Energía de la Nación le pidió a la Asociación de Defensores del Pueblo que recabe denuncias y que se las acerque, porque obviamente quienes estén haciendo eso van a recibir las sanciones que correspondan. No hay cupo de gas, no hay un cupo para gas social y otro no. Todo el gas de garrafa de 10 y 15 kilos, no así la de 45, que es otro gas, pero las garrafas chicas, todas las garrafas tienen subsidio, porque en realidad lo que está subsidiado es el gas. Claro. En este caso, y si la información nuestra no es errónea, estamos hablando de un subsidio que es del orden de los 2.000 millones de pesos. Así es. ¿No es cierto? Por lo tanto, la actitud que tienen algunos de estos vendedores o revendedores es francamente el de haber creado una suerte de mercado negro, donde ellos lo que hacen es fijar un precio arbitrariamente que supera largamente lo que debería ser el valor de una garrafa social. Y el costo que ellos mismos tienen al comprárselo a los que cargan la garrafa. Yo soy no tengo los nombres exactos, pero la persona el que carga, el fraccionador, que carga la garrafa, lo vende al precio que lo tiene que vender, porque obviamente surge de la compulsa de su factura. Es, como usted lo señala, normalmente algunos distribuidores, a veces de segundo, de tercer nivel, que lo hacen, o sea, el que le compra al que distribuye, pero bueno, está en la tarea de todos nosotros poder solucionarlo, y las gestiones ahora estaban encaminadas a favorecer y tratar de lograr que los municipios, de hecho, por ejemplo, el municipio de Santiago del Estero, de la ciudad de Santiago del Estero, ya firmó un convenio para que las garrafas también entreguen, y en realidad están venta, por supuesto, no es que las están entregando en forma gratuita, sino que se le está vendiendo a 16 pesos, con lo cual el acceso de la población a mayor cantidad de garrafas y saber que pueden acceder a garrafas al precio que corresponde, hace que esta truchada pierda fuerza. Y las denuncias que obviamente estamos dispuestos a recibir y a trasladarle de inmediato a la Secretaría de Energía de la Nación, en los cuales justamente la decisión que está tomando la Secretaría de Energía es quitarle la posibilidad a esta gente de que venda gas. Bien. Directamente le quedan fuera del sistema para vender energía. Bien. Le cambio el tema. ¿Se avanzó en lo que era un proyecto de conformar redes para, por ejemplo, defensa de los derechos de la mujer, de la persona con discapacidad? Sí, nosotros venimos trabajando hace tiempo en la conformación, las redes están conformadas. La red de mujeres necesitaba una readecuación porque ha habido algunos cambios de defensores que estaban a cargo en los últimos meses. Ha habido varios defensores nuevos que se han designado y estamos en esa modificación, y lamentablemente la Defensoría de la Provincia de Santa Fe, que murió el doctor Edgardo Bistoletti, que ese ha sido el inicio de nuestra sesión con un homenaje al doctor Bistoletti. La Defensoría justamente de Santa Fe estaba a cargo de mujer, y bueno, va a llevar un tiempo hasta que se acostumbre y hasta que funcione, y en discapacidad. Y la Defensoría del Pueblo de Mar del Plata, que también ha cambiado de titular porque la doctora Arza también falleció en diciembre del año pasado, asumió ahora el nuevo defensor, que fue designado hace pocos meses, la responsabilidad de llevar adelante la red de mujeres. Bien, una última. ¿Qué se analizó sobre la situación de la contaminación de la cuenca Salidulce? Nosotros lo que informamos es cómo venimos desarrollando las tareas de control y seguimiento. La cuenca tiene una producción alcoholera importante, que es lo que nosotros hemos denunciado. La producción alcoholera no es que están fabricando alcohol de mesa, sino que están fabricando biocombustible que se incorpora en un porcentaje cercano al 8% en este momento de todos los combustibles fósiles que se venden en la Argentina. O sea, cada 10 litros de combustibles fósiles, casi un litro es producto de los biocombustibles. Y estos biocombustibles, el 70% se produce a raíz de la destilación del mosto de la caña de azúcar en la provincia de Tucumán. O sea que el volumen que estamos hablando cerca de una producción diaria superior al al millón y medio de litros de biocombustible diariamente en época de producción, que es la que estamos ahora. Por cada litro de biocombustible se producen entre 12 y 14 litros de vinasa, que es un subproducto de alto contenido orgánico, pero de una enorme alcalinidad, una enorme pH, un pH muy negativo, muy muy muy ácido, con alta conductividad, y que justamente para consumirse consume mucho oxígeno, mezclado con el agua, claro, secuestra el oxígeno por cuanto alimenta profundamente a las algas, y que se produce una explosión en el crecimiento de las algas, lo cual genera un secuestro, una pérdida del oxígeno. Si a eso le sumamos la acidez, que va dañando la presencia de vinasa, produce una destrucción importante en lo que es la cuestión ambiental. De hecho, ha producido, cuando esto comenzó, allá en el año 2010, porque es cuando empieza a tener vigencia la ley de biocombustibles, produjo mortandad que llegaron, una, por ejemplo, en diciembre del 2011, a más de 70 toneladas de peces muertos que fueron enterrados al borde del embalse de las Termas de León. Eso constatado por escribano público. O sea, para que nos demos una idea de lo que es la envergadura. Lo que nosotros estamos haciendo es, a raíz de la firma, nosotros demandamos esto ante la Corte Suprema, y la Secretaría de Ambiente de la Nación planteó la firma de un acuerdo con el gobierno de la provincia de Tucumán, el gobierno de Santiago del Estero, la Defensoría del Pueblo de la provincia y en la misma Secretaría de Ambiente de la Nación, sobre la base de un acuerdo que había firmado Tucumán con su sector industrial, que nos que planteaba como fines, teniendo como base la situación de la cuenca Matanza-Riachuelo, crear un ente de control y tener como fines y objetivos reducir la vinaza, cenizas, que también se producen en una enorme cantidad, y agua de lavado de caña, a partir de las dos primeras del 2012 y el agua de lavado de caña a partir de este año. Y bueno, lo que nosotros presentamos es cómo realizamos el control para que esto se cumpla, y el plan que tenía esos fines establece también un mecanismo de control que nos permite a las defensorías del pueblo, tanto de Tucumán como de la Nación, y de hecho participamos en conjunto en algunos casos, en otros casos nosotros por una cuestión de cercanía y de interés estamos más encima de las inspecciones, y a su vez también tenemos el esquema de un control diario que nosotros realizamos al margen de las inspecciones, que nosotros le denominamos monitoreo, que es un control sobre todos los cursos de agua que desembocan en el embalse de las termas. Señor defensor, dos veces por día. Señor defensor, agradecidísimos por este contacto. Ha sido usted un cronista excelente y nos ha transmitido muy bien lo que sucedió allí en el plenario de ALPRA. Hasta la próxima. Hasta la próxima. La provincia de Buenos Aires albergó a 270 chicos que sufrieron abuso sexual familiar durante el último año. La provincia elaboró la guía Basta de Violencia junto a UNICEF Argentina. Se trata del primer protocolo de acción ante situaciones de violencia o abuso contra niños y niñas.